silencio brotando por las arrugas del espeso pavimento. Qué magnético misterio me va abrazando en su seno. El misterio a los costados pone a prueba seduciendo la sombra del caminante, que en su fe duda un instante, pierde su alma por milenios, va con un árbol expectante. Un salitre salpicado por arbustos hechiceros, como huyendo de Santiago, el camino va esquivando. Tala puso en sus desfondos camino al santo diazo. El vino va madurando, las promesas por Santiago, el cielo lo hacía su esclavo. Tantos siglos atrapados, la tierra como un destino y una espiral por camino. Enloquecidos anhelos, plegarias, mundos destellos, al galope por los vientos, embriagadas estas alas navegan mares secretos. Perplejo trozo de sombra se mezcla con la agonía de un verde que es imposible. Derrame su alma bendita en la fiera sed del suelo, senderos casi sin vida. ¿A dónde se irán mis ruegos? ¿En qué espesas bocanadas? ¿En qué espejismo del cielo encontraré las palabras? Los tiempos vienen y pasan, solo el camino se está. El vino va madurando, las promesas por Santiago, el cielo lo hacía su esclavo. Tantos siglos atrapados, la tierra como un destino y una espiral por